Bueno, mirá, justo nos agarraste reunidos en realidad, porque estamos acá intentando ver qué es lo que podemos hacer, porque la verdad que lo que nos pasó a nosotros es como sentir que nos están arrancando un pedazo, ¿no? La carrera es todo para nosotros. Es lo que esperamos ser el día de mañana, queremos ser docentes, llamamos la filosofía, y es sentir como que nos están arrancando lo que queremos ser. No solo, más vale que a nosotros nos garantizan nuestra cursada, pero el problema es que tampoco queremos que se clausure, digamos, el porque la idea es que esta oferta educativa que nosotros pudimos tener pueda estar apta para todo el resto de las generaciones. También lo que evaluamos nosotros es que tenemos 4 módulos de competencia directa en lo que es el nuevo secundario y que no hay tantos egresados como para cubrir esas materias. Entonces, si la carrera se cierra, también por ahí hay módulos específicos de filosofía en el secundario que vamos a terminar perdiendo la competencia y la va a terminar dando un profesor o un especialista en otra área, como pasa en otros casos, por ejemplo, construcción de la ciudadanía en el nuevo secundario, que la están dando gente, profesores de historia, profesores de derecho, y que en realidad es una de nuestras competencias específicas como profesores de filosofía. Mirá, nosotros, la verdad, te digo porque soy una que... damnificada directa, si se quiere, porque nosotros recién pudimos cubrir una materia en julio. Y de hecho que es verdad, reconocemos el problema, reconocemos que no hay profesores, que muchas veces hay materias que se terminan cubriendo en julio o después de las vacaciones, porque no hay profesores de filosofía específicos que puedan cubrir más las materias en el instituto. Pero también está el otro tema de que si cerramos un profesorado, ¿en qué momento se van a formar los profesores? Si ya no hay profesores para nosotros, ¿en qué momento se van a formar si la carrera se cierra? De hecho, tenemos un egresado en nuestra carrera que ahora está dando clases en el instituto. O sea, que el mismo, y que ahora este año se egresaron 2 más. Ya a fin de año tenemos 2 más, que de hecho van a retroalimentar el cuerpo de profesores en nuestro instituto. Con la matrícula somos en total 40 estudiantes. La cuestión nuestra también es que la matrícula de primer año, este año es la más alta desde que la carrera se ha inaugurado. Este año tenemos 20 chicos sentados en el aula siendo profesora de filosofía en un primer año. Entonces también decimos que nos están queriendo cerrar la carrera en su mejor momento de expansión, digamos. Hay que ver de todas formas si en seis años recién pueden llegar a esta matrícula de 20, que sería la mejor que han tenido hasta ahora, si realmente puede entenderse que es una plaza importante Olavarría, ¿no? Sí, de todas formas, también eso, son 6 años desde que se inauguró la carrera, y para un instituto de formación docente que ya de por sí no tiene mucha difusión, es una edad relativamente corta, prácticamente somos nuevos. Y de hecho tenemos 4 años en donde no puedes contar ningún egresado. En los primeros 4 años se egresó uno, que fue la primer corte. Este año ya tenemos 2 egresados más. ¿Vos crees que eso que mencionaste recién es importante? Digo, la falta de difusión, ¿crees que tiene mucho que ver en esto? Y yo creo que sí. Porque la verdad que yo creo que filosofía es una carrera, profesorado de filosofía es una carrera que hay mucha gente que le resulta interesante, del mismo modo que el resto de los profesorados que hay en nuestro instituto. Tenemos matemática, biología, inglés, lengua y literatura, primario. Y es un instituto de la ciudad, es una oferta educativa desde Olavarría, con chicos que por ahí no tienen las posibilidades o no quieren irse a vivir a otro lado, y es una oferta educativa de la localidad que no se funde en el nivel que nosotros creeríamos que debería difundirse, porque muchos chicos están en el secundario y ni siquiera saben que existen estas carreras. Bueno, y contame un poquitito de la reunión que mantuvieron, por ejemplo, recién. ¿Qué es lo que ustedes van elaborando? ¿Cuál es la idea a plantear por parte de ustedes? Bueno, de hecho nosotros ahora en la reunión estábamos hablando sobre lo que vamos a hacer mañana. Que comento que seguramente deben haber hablado, pero mañana a las 17 horas planeamos una concentración en las puertas de nuestro instituto, que funciona en la Escuela San Antonio, en Ayacucho, entre Bolívar y Hornos. Y lo que nosotros estamos discutiendo o debatiendo ahora en este momento es cómo hacer para que no sea solo un movimiento de protesta, porque en realidad no es nuestra idea. Nuestra idea es salir a la calle y expresar lo que nosotros hacemos y mostrarle a la comunidad por qué nosotros creemos que es una carrera importante que debe continuar. Estamos evaluando cuáles son las cosas que podemos hacer, qué son las cosas que podemos mostrar para que el día de mañana sea una movida cultural y filosófica más allá del movimiento de protesta. Bien, ¿esto será a partir de qué hora? De las 17 horas. Bien. Vamos a estar a partir de ahí a las puertas del instituto. Bien. Milena, algo más para agregar, y tiene que ver con este movimiento que ustedes están planteando de reacción frente a la posibilidad. ¿Lo ven como cierto esto de que puede cerrar la carrera? Y la verdad, tenemos prácticamente muchas certezas. El problema es que surgió esta idea de hacer un listado con profesores suplentes con fecha límite, digamos, el 3 de septiembre. El problema es que nosotros al 3 de septiembre creemos que no vamos a poder completar este listado de suplentes, porque ya te venía contando, el problema de la falta de profesores es algo que nos pasa siempre. Y encima, no es que pasa solo en el nuestro, eso también hay que aclararlo, no es que solamente faltan profesores de filosofía en el instituto. Hay muchos otros profesorados que también tienen falta de profesores y que también tienen materias que recién las cubren en julio o en agosto. Entonces, también formar un listado con que no solo haya un profesor por cada materia específica, dos, o sea, un suplente, al 3 de septiembre con un plazo de 15 días, nos parece algo prácticamente imposible de realizar. Es por eso que nosotros decimos que en realidad lo que reclamamos es que sea un año más a la carrera. Un año más es un plazo en el que nosotros podríamos fortalecer estas debilidades, buscar profesores por la zona, retroalimentar nuestra carrera y por ahí sí hacer este listado de docentes que nos piden, que nos exigen para que la carrera siga abierta, pero de acá a un año, con un plazo razonable para que podamos encontrar gente. Bien, y que así como nos piden a nosotros este listado, que también se lo exigen a las demás carreras. Y esa decisión definitiva de si cierra la inscripción a la carrera al profesorado de filosofía, ¿corresponde directamente a la dirección de aquí del instituto o de alguien más? Y en realidad la dirección del instituto toma la decisión y convoca un consejo académico, que es el órgano de representación de profesores y estudiantes. Se discute en el consejo académico si se envía o no la petición del cierre de carrera. Esta petición del cierre de carrera se eleva a la Dirección General de Educación Superior de La Plata, y ahí es donde deciden si la carrera se cierra o no. Que de hecho nosotros tenemos altas expectativas a este respecto, porque el profesorado de filosofía está en nuestro instituto y hay dos institutos públicos en el país que tienen esta carrera. 6 en la provincia de Buenos Aires, de los cuales 4 están en conurbano bonaerense y 2 en el interior de la provincia. O sea que nuestro profesorado es algo que se da en toda la zona. Es por eso también que también desde nuestro profesorado salen profesores de filosofía para alimentar, digamos, las escuelas de toda la zona, incluso de la provincia. Bueno, es un buen dato, obviamente, para seguir defendiendo el dictado del profesorado aquí. Te agradecemos, Milena, por la información. No, por favor, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este mensaje. Creemos que es muy importante la difusión porque es lo que nos va a ayudar a que más gente se sume y por ahí profesores que estén escuchando y nos vengan a dar una mano anotándose en el listado. Muy bien. Reiterando, si te parece, lo de mañana, la convocatoria, por favor, en el lugar y el horario. Bueno, mañana vamos a estar a las 17 en las puertas del Colegio San Antonio, donde funciona nuestro instituto, y las calles son Ayacucho, entre Bolívar.